Vale. Más con todos vosotros, os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, os habéis podido dar cuenta de que estamos teniendo unos pequeños fallos al principio, y es porque tenemos a Pequeño Saulín en los controles. Pequeño Saulín, ¿cómo estamos? Pequeño Saulín, que es eterno aprendiz, eterno con los años aprendiz, que llevo aquí, claro, dos décadas. Lo poquito que aprende cada sábado lo pierde en el impasse que dejar de venir entre un programa y otro. Bueno, tomamos rápido, dos cervezas y vamos para adelante con todo. El caso es que está aquí salvándome el culo porque hoy Casimoto tenía labores familiares que le impedían estar presente. Pero bueno, siempre tengo aquí a Pequeño Saulín que está preparado para salvarle el bufete al Armero. Y preparado para el rock and roll. El cual el Armero se lo agradece eternamente. Mil millones de disculpas a los oyentes por los pequeños fallos que pueda tener. Tenemos por ahí a los alacranes que ya están ahí degustando las viandas que les pone el Armero todos los sábados cuando vienen los invitados. Y bueno, no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Sure. vamos con el brío y la energía de una banda veterana ya, una banda sueca que comenzó su aventura hace 4 décadas y durante aquella mágica época formaron parte de la denominada primera ola del heavy metal sueco. Grabaron varias demos y un único trabajo firmado en 1989. La banda desaparece hasta hace 4 años que retornan con un álbum acertadamente titulado Back y hace un par de meses lanzan al mercado el que es su tercer disco de estudio. Una obra que apadrina Pure Steel Records y que lleva el título de Steel Rising, el cual nos hace ver que tenemos banda para rato. Y Hell or High Water es el tema que hemos elegido de dicho disco para abrir esta nueva edición del programa. Magnífico, sin duda, el hard and heavy de los suecos, Steel Wings. Y bueno, pequeño Saulín, que yo ya te iba a decir Casimoto, es la costumbre. Te voy a atender igual, si te quiero igual. Me vas a querer de la misma manera, ¿no? Pero bueno, Little Saulín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te acordarás y todo. Aquí ya estamos. Del teléfono y todo, ¿no? Eso es, y sin mirar, mírame los ojos. 976-525-6645. Llámanos para ofrecernos cerveza, jamón. Está claro que es una compañía. Contraseña indeleble el número de teléfono de esta casa. Se me ha metido en la cabeza. A fuego, es fire. Es más, confieso que no es el de mi casa, pero este sí. Este sí, te pasa igual que a mí, Te viene justo, solo no sabemos el teléfono del móvil, el particular, porque te cansas de darlo. Y el de la radio. El radio, 26 años que llevamos ya, haciendo radio. Joder, ¿dónde estaba Cristian hace 26 años? Jugando a las chivas, o igual ni eso, sí. Dale, súbele el micro aquí a Cristian, que lo tenemos aquí. Pero un minuto, es el micro número 1, será el 2 a lo mejor. A ver. Nada. No, estás hablando, me estás hablando a mí nada más. A ver si atina el a ver ahora. Hace 6 años exactamente tendría una semana de vida. Una semana, ¿no? Una semana de vida. Una semana de vida, pues no está mal tampoco, está bien, ¿eh? Hay gente que no tiene. Te daban de comer, te limpiaban el bufete, te lo hacían todo, macho. Bien. Bueno, vamos a recordar ese número de teléfono, ya lo ha dicho los pequeños Salén. Os vamos a recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que a ver si se la sabe Pequeño Saulín. Asalto Mata RadioRock.com. Esa que me la sabía. No, si al final tendremos secretaria, tendremos secretaria tampoco, de verdad. Y tampoco lo he mirado, Joder, ya te digo. Qué grande. Y bueno, recordad, tenemos unas redifusiones que le hemos hecho una chuletita. Esta sí que me has de chuletica. Esta tenemos una chuletica que hay que mirarla, claro. Los lunes en Radio Mai. En Radio Mai, claro. Radio Mai, escuchando por las ondas de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata RadioRock.com. En la transición del jueves al viernes, que es la hora bruja, a las 12 de la noche para todo el mundo. Eco. Y a las 5 de la tarde el jueves en Ciudad de México. Qué voz más varonil tiene mi pequeño Saulín. Porque ha dejado de ser un chavalín. Igual que vosotros que vinisteis, queréis unos putos críos. Ya tenéis bigote, sobaco peludo. Y no quiero imaginarme los bajos también. Luego hablaremos de todas esas cosas, ¿vale? Vamos a continuar recordando también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, que bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y vamos a recordar y a saludar a la peña. Tenemos a Samuel el belga. Ahora es el canario porque vive en Canarias, Saulín. Ahora está en Canarias. Está girando la metálica. De Bélgica a Canarias, lo tenemos, mejor, ¿eh? Correcto. Ha hecho buen cambio. Lo tenemos ahí escuchando. Y desde aquí le saludamos también al comando No Barris. Saludamos a José Luis, a Javi Alonso y compañía, que también nos están escuchando desde el barrio de Horta en Barcelona. Y bueno, pues no sé si tendremos alguien en la conciencia rockera. Vamos a mirarlo. Porque, la conciencia rockera, el chat de la conciencia rockera está vacío. Luego lo miramos otra vez. Ya sabéis, que nos gruña la people desde desde ahí. Y también saludamos a Marco Moriano, que se acaba de incorporar a la misma gente. Vamos, dice, pues así lo vamos a hacer. Vamos, Marco, vamos, ¿por qué no vamos? Steel Wings era la banda con la que hemos iniciado y ahora vamos con el nuevo trabajo de otra banda de músicos veteranos. A pesar de que con este proyecto llevan apenas una década en activo, tiempo en el que les ha dado por grabar 6 discos de larga duración. El último de ellos, madurado en tiempo de pandemia, ha sido el motivo para incrementar la mala hostia ya presente en trabajos anteriores. El que nos ocupa, pues bueno, es el primero de sus trabajos para un sello como Masacre Records, y le han arreado el título de Killstar, Black Mark, Death Hand, Pierce Heart. Joder, un nombrecito. Vaya título, título largo que parece estar dividido en 4, porque si lo tiras del tirón no tiene sentido ninguno, porque sería Estrella de la Muerte o Asesina, La Marca Negra, Mano Muerta, Corazón Perforado. Joder, vaya título. La peña está muy mal, con lo fácil que es poner Lucifer a un disco, ya está. Joder, macho. Bueno, pues en conjunto, pues eso, que poco sentido tiene. Dentro de esa mala virgen, hacen un inciso en esa supremacía humana de estar o intentar estar por encima de todo y de todos. The War of War, la puta de la guerra, es un claro ejemplo de ello. A la par de ser el tema que os dejamos, extraído de lo nuevo de estos norteamericanos que responden al nombre de Kill Ritual. We'll be right back. of War es el título que acabas de escuchar, algo así como la puta de guerra. Killstar, Black Mark, The Hand, Pierce Heart, así se titula el título de este nuevo trabajo, este nuevo álbum de los norteamericanos Kill Ritual, que lo ha lanzado Massacre Records hace nada y que os acabamos de hacer llegar al oído. Nos venimos a Tierra Patria, concretamente a la sureña Granada, ya que de allí procede una banda que vamos siguiendo desde que debutaron hace ahora 4 años. Una banda que ha estado avalada desde sus inicios por el sello levantino de Artgaze Records, que es el mismo que el próximo 3 de febrero pondrá en circulación el tercer trabajo de los andaluces, que es un álbum de un metal moderno, de una factura impecable, y por su título nos dejan claro que estamos ante un álbum concepto que tendrá continuidad, ya que se titula New Horizon Parte 1. 10 temas de un metal moderno y evocador al que han dotado de un aire oscuro, dando un paso adelante en su evolución. The Sniper, el que viene a decir algo así como el francotirador, es un tema que nos vale para valorar este progreso firmado por estos tipos, que responden al nombre de Eleven y que suenan así. Bueno, pues ahí teníamos a Eleven desde Granada. Eleven con H. No sería 11, que es Eleven 11, bueno, le metes una H delante. Sería Eleven. Eleven. No sé si tiene algún otro significado o no, pero vamos. O es que simplemente se la han puesto. Saludamos a Malo, que como ha visto que teníamos escasez de birras, ha ido a hacer la compra y nos ha traído líquido elemento. Buenas tardes, Malo. ¿Cómo estamos? He traído bebés y pato. Y aparte de los alacranes y su amiga Tania, tenemos también a... Tenemos por ahí también a nuestro amigo Javi. Javi, que está por ahí. Que ha hecho los añitos. ¿Cuándo Javi, fue? ¿Ayer o hoy? Javi. Hoy. Hoy. Felicidades, Javi. Espera, que no se te oye, ahora te sube la pista. ¿Qué a micro ver, es ese, Javi? ¿Qué micro a es ver, ese? ¿Qué micro es ese? El último, el más allá del todo, el 4 o el 5 será. Ahí, ese te oye ya. Arrímatelo al cachofa. ¡Felicidades, Javi! Muchas gracias, Armero. Y qué bien habla, con la boca llena y todo. Y qué, cómo disecciona las sílabas y todo. Es muy saber, muy que claro, saber. Sí. Que saber masticar y vocalizar. Sí. Es una proeza, ¿eh? Bueno, y tenemos a la pequeña Saulina también. ¿Cómo era? ¡Vero! ¿Cómo estamos? Con la boca llena. Con la boca llena también. ¿Tú no sabes vocalizar con la boca llena? ¿No? ¿No? Pues bueno, pues vamos a continuar con el debut de una nueva formación vasca que se mueve dentro del metal sinfónico de aire gótico. Una banda cuyo debut que nos hace llegar Demons Records y que vio la luz el pasado viernes 13 de enero, pues está grabado y producido por un amigo de esta casa, como es el guitarra Pedro Monge, ya sabéis, el guitarra de Valdemar, el cual propuso que fuera su mujer Leire Tejada la que pusiera voz a la banda, y así se ha dado forma a Dream and Fly, que es la ópera prima de estos norteños, obra de la que, bueno, os dejamos un tema como el titulado My Energy, que nos sirve para conocer a esta nueva banda que responde al nombre de Itinerum, y que nos la pone Saulín ya. Ahí lo tenemos, Symphony Metal desde Vascorrolandia. Ahí los tenemos, Itinerum. Vaya pedazo de voz que tiene esta chiqueta, la mujer de Pedro Monje, Leire Tejada, se llama. Pues y es la apunto, que pone voz a este nuevo... Me la apunto, me ha encantado mucho, este me ha encantado. Estos nuevos vascos llamados Itinerum debutan para Demon Records, pues con este trabajo, Dream and Fly, My Energy, se titula el tema que acabas de escuchar, título que también tiene en uno de sus temas la gente de Valdemar, productor, Pedro Monje de Valdemar, productor de este magnífico nuevo trabajo, que si te gusta el rollo sinfónico, así concierto a lo oscurito y gótico, pues bueno, vas a fliparlo en colores con esta banda vasca. Vamos, seguimos, vamos a recordar de nuevo el teléfono, Saúlín. Pequeño Saulín, 976-525-6645. Llámanos para lo que quieras. Nos acabamos de pulir la primera media hora de emisión. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, que nos podrás seguir en la red para hoy. Tienes opciones como la de esta casa, que radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La porra de programas de rock en castellano. Y la hostia de underground, la hostia de buena. Ahí tienes lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Ahí lo tienes. En la plataforma de nuestro amigo la esencia del mal, pequeño Ternasco. Recordar también esas redifusiones que tenemos, Saulín. Los lunes de 9 a 11 de la mañana. De la mañana. In the morning. Cuando estás currando, lo escuchas un poquito. Correcto, de puta madre. ¿Vale? Y en asaltomataradiorock.com, en la transición de jueves a viernes, hora bruja, 12 de la noche. Y también en asaltodemataradio.com. Asaltomataradiorock.com. Eso es, a las 5 de la tarde en jueves, Ciudad de México. Y si ninguna de todas estas cosas te viene bien, pues bueno, nuestra página de Facebook, toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora, antes de dar paso a nuestros coleguitas de Alacrán, vamos a seguir por la piel de toro, pero a nivel de sello discográfico, ya que la escudería madrileña Extreme Music, encabezada por David Rotten, el vocalista de Abused, ha fichado a una banda canadiense, unos tipos veteranos ya, talludos, pero bien, que se formaron en 1990 y que apenas llegaron a grabar 4 demos antes de disolverse. Ahora retornan tras de 3 décadas después de para grabar su primer trabajo oficial. Una banda que comenzó realizando un death metal similar al de bandas como Death o Pestilence y que ha evolucionado hacia un thrash death con el que nos amenizan en este As Empires Decay, como caen los imperios o algo así. Imagino que me parece que decía. Un trabajo que verá la luz el próximo 26 de enero de la mano del sello que hemos mencionado, del que os dejamos una muestra, como esta que vas a escuchar, Fire at Will. Así que disparamos a fuego a discreción, como podéis escuchar, y tal como nos muestran estos canadienses llamados Sarcasm. Bullets fly in every direction. There is Loyal, now lay in one frosty curse. Halcones en la noche es el tema que has escuchado y que venía incluido, que sigue estando ahí, incluido en el nuevo trabajo de nuestros paisanos, los Alacranes, Alacrán, que los tengo aquí ahora sí rodeando al Armero. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a saludar a la people, que os vaya conociendo, los que están ahí al otro lado, los que nunca hayan escuchado a Alacrán, ir saludándoos ahí de izquierda a derecha. Yo soy Roberto y soy el que toca de la pandereta a la banda. Es el que suele ir siempre en pantalones cortos. Hoy no se ha atrevido. La valentía va hasta cierto modo, hasta cierto punto cholo, ¿no? Bueno, yo soy Cristian y soy el guitarrista de la banda. Probablemente el que más veces has estado aquí, porque también has estado con Misantropy, estuviste la primera vez, ¿no? Otros proyectos, Diego también. También estuviste, ¿Cuántos tumbos da la vida? Sergio, buenas. Sergio, dentro de la banda Cachorro, que soy la garganta. El cachorro, ¿no? El que canta, el que gruñe, el que grita. El cachorro salvaje. ¿No? ¿Dónde te has dejado las mallas rosas, esas del último viaje? En el armario esperando un show, ¿no? Pronto saldrán. ¿Y Diego? Y yo soy Diego, el bajista. Bajista, venga. Han pasado nada menos que 7 años, macho, desde que se publicó vuestro anterior EP. ¿Qué habéis estado haciendo? Bueno, yo sé que vosotros habéis estado en Misantropy, habéis dado algún tumbo que otro por ahí. Pero bueno, ¿qué habéis estado haciendo? 7 años esperando... Emborracharse también. Se han emborrachado bastante, es, sí. Lo que más lo hemos hecho es emborracharnos. Pero sí, aparte que es una pregunta bastante recurrente de qué hemos hecho durante todo este tiempo. Pues aparte de este pedazo de disco maxi single que hemos hecho ahora, tenemos muchas cosas en la cartería para sacar dentro de poco. Esto es un aperitivo. Esto es un aperitivo de lo que va a venir. Amigo. Como dicen en mi pueblo, acabo. Que dicen en Lecera, y en la comarca, acabo. Bueno, hombre, yo doy fe de Roberto que se pilló unas cogorzas del 8, eso está bien. Yo me pillaba. Las he sufrido en la guerra de infiernos. Nosotros también hemos sufrido también. Estamos orgullosos de tu borrachera, Roberto. Es un profesional, nos encanta, nos encanta. Un maestro filósofo. Profesional retirado incluso ya y todo. Bueno, en estos 7 años, ¿qué pasa? Que solo os ha dado por grabar 3 temas, pero bueno, que nos dices que es un aperitivo. Efectivamente. Sí. Tenemos mucho más temas. Claro, durante estos 2 años hemos compuesto muchísimas canciones. De hecho, estas nuevas que salen, llevamos años tocándolas, la gente ya se las conoce. Se las sabe, las la de Halcón en la noche, a mí me sonaba ya de haberla escuchado en algún bolo. Así de bien no la has escuchado, Así de bien no la habías escuchado todavía. No. Pero con ese de la noche sí. De hecho, la tocasteis en San José de Sí, son temas que estamos tocando, llevamos tocando ya bastantes años, pero todavía no habían salido en digital. Bueno, en físico y de físico tampoco, forma. Sí, o sea, la situación era que queríamos sacar algo y entre, bueno, que se fue Judío a Praga, viví confinamiento, entra Roberto, bla, bla, bla. Pues bueno, durante ese tiempo sí que a nivel local nos hemos mantenido, porque hemos estado cuando Roberto entró en la banda, pues tocamos con Striker, con Muro, ya llegó el confinamiento y bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar, la pandemia no nos ha impedido nada. El Striker fue en el Utopía, ¿no? Me acuerdo yo, que estuve yo allí. Striker, Utopía y Muro, lo que era antes la King Kong, que en ese momento se llamaba la Sala Bowie, y actualmente no sé si siguen haciendo... No tengo ni idea, me parece que lo han cogido los latinos y le han mandado a tomar por culo, porque ya sabes que toque tocan, lo joden. Lo que sí he notado con respecto a vuestro sonido es una evolución enorme, la cual, pues bueno, os ha llevado al metal todavía más rápido que aquel que había en el anterior EP. Rápido, trepidante, vamos, lo de speed metal, vamos, como decía Muro, speed metal a tope, ¿no? Pues a la gran igual, ¿no? Así es. A saco. Malo sería que después de 10 años sonásemos peor y no hubiese habido ningún cambio en la banda. Hombre, no, desde luego a peor no. Bueno, también. El caso es que teníais claro, ¿no? Como queríais sonar. Claro, y además hablando de todo esto del tiempo parados, el tiempo sin grabar, el tiempo tal, también ha servido para que la banda, pues, asimile y se empaste, ¿no? Pues vino Roberto nuevo. Los años de aterrizar Roberto en la banda han sido 2001-2022, los de empalmar con nosotros. Mientras tanto, los demás, pues también, cada vez conociéndonos mejor. Mucho tiempo libre, no solo para tocar, también te echas un porrazo o echas unas plays. Llámalo como quieras. La banda no está solo ensayando, al final también es una cuestión de diálogo y de que la banda lleva unos años hacia arriba, de entendernos muy bien, y se plasma en cómo suena. Claro, cómo suenan los temas ahora, ¿no? El motivo de sacar solo 5 o 3, porque realmente son 3 temas nuevos. Dos temas en directo. Por hecho, nosotros queríamos sacar ya un largo, pero hablando con Paco y tal, nos dijeron, a ver, poco a poco, chavales, tal, vamos a sacar primero otro pequeñito, y luego ya si queréis hacemos el EP, vinilo, y lo que queráis, y decimos, bueno, pues vale, nos parece bien, vamos a ir poco a poco, y así se ha hecho. Paco, que es Paco Mate, que lo tenemos Paco la semana Mate. Que viene aquí, viene a veros a vosotros y me visita antes a mí. Te va a ver a ti antes que a nosotros. Sí. Era otra de las cuestiones que había que preguntaros, que es un gran paso también adelante con respecto al pasado, ya que este EP está avalado precisamente por Paco, sus sellos Steel on Steel, antiguo Metal on Metal, que ya lo ha sacado en su primer volumen del estilo del Spanish Steel Attack, ¿no? Historia de España, sí. Es ese recopilatorio. Yo me imagino que eso fue un revulsivo para que a día de hoy Paco se animara, ¿no? ¿O cómo ha surgido la unión para este trabajo? Porque, claro, ese punto de haber metido un tema en aquellos recopilatorios que son de su sello, pues ¿la habrá animado? ¿O fuisteis vosotros el que le pegó un toque? ¿O sí, cómo más, ha surgido más, el más tema? Bien lo segundo, el contacto se realizó en ese momento cuando se publicó el Spanish Steel Attack volumen 1. Y una vez que estábamos ya cocinando esto a punto de salir del horno, dijimos, bueno, a ver, ¿quién nos puede apoyar? Echar una manica tal. Y solo visto dijimos, yo es que creemos que Paco es la persona más indicada en echarnos una mano en esto y creemos que le puede molar y le puede interesar. Es también el que más pega de los sellos que hay en este país, el que más pega con el rollo que lleváis. Exacto, sí, además como ya nos había ayudado en un pasado, pues que... Y me imagino, ahora, conociendo lo bonachón que es Paco, pues el Vascorro, desde aquí le saludamos. Vascorro, un abrazo. Prepárate que la semana que viene te tengo aquí, te va a sobar la pierna, pero bien. Ya verás luego. Va a ir al concierto de los Alacranes con la entrepierna más soba, que ya verás ya. Vascorro, grande. Pues eso, ¿qué tal le ha sido la experiencia de... Bueno, pues de tener esa ayuda, ¿no? Que no es lo mismo que el tener que currártelo todo, ¿no? Pues de momento muy guay, fue tener una charla con él. Él también desde el primer momento le hizo mucha ilusión y le encantó que pensáramos en él para esto. Y él prácticamente sin apenas escuchar lo nuevo nos dijo que sí, que es también de agradecer que hiciera esa apuesta atrevida, ¿no? Luego ya, pues claro, se escucha y dices, hostia, se ve la evolución, se ve tal, pero es algo de agradecer con creces que creyera y quisiera colaborar a ciegas, ¿no? Entre comillas. Claro. Así que genial. Vamos a hablar de Lucifer, tío. ¿Por qué un título que parece más apropiado de una banda black metal, de occult rock? ¿Tenéis algún idilio con el fulano este del Averno? ¿O qué pasa? ¿Que os ha llevado a decantaros por el lado oscuro? No lo veo tan oscuro en realidad, ¿no? Yo creo que es un tema recurrente en el heavy metal clásico. Tienes aquí... En España estaban los Zeus, son los que tienen un tema, un disco tan llamado Lucifer, un tema... Sí. Como que es una cosa recurrente. Lo que sí que intentamos hacer es pues darle una vuelta de tuerca. Yo siempre intento recuperar temáticas, energía, sentimiento muy del heavy metal clásico, pero un poco readaptarlo a lo que vivo yo, y es un poco lo que buscamos. Ese guiño y esa cuerda siempre tendida con el heavy ochentero, que al final es lo que hemos heredado y lo que nos gusta, desde nuestra propia experiencia, nuestras propias aventuras también, ¿no? Luego hemos puesto la Z de Zaragoza, porque somos de Zaragoza, ¿no? ¿Qué coño? Sí, es una forma de verlo. Digo, no sé, a mí me cuadra. Me cuadra, va bien, ¿no? Usamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Sí, no, hostia, me ha gustado mucho la portada, tío. Me has comentado a mí personalmente quién la ha hecho, pero bueno, lo tiene que saber la people, ¿no? La gente que está al otro lado. Háblame de la portada porque me parece sencillamente maravillosa, tío. Es diferente. Sí, es un trabajazo increíble con el que estamos también muy satisfechos con el resultado, y esto se debe a las manitas y ideas de Dani Messeger, guitarrista de Hiten, como te he comentado antes. Uh-huh. Y la verdad es que ya no solo la idea y lo que y tal, sino ha sido como el proyecto, cómo ha ido evolucionando, cómo todo se ha desarrollado, y el tío ha sido un artistazo y un colega desde el principio a fin, y nos ha ayudado un mogollón a plasmar exactamente lo que queríamos, que ni nosotros sabíamos que queríamos realmente, y él otra mano que ha habido ahí de puta madre. Además es una portada que a priori parece sencilla, pero que tiene mogollón de detalles, ¿eh? Y eso es lo complicado. Sí, hay varios. Es una portada que a la par pues parece tan sencilla, que es... Ahí vemos como el skyline de una ciudad que parece arábiga. No, se ven para el planeta, se ve el halcón en la noche, porque claro, no vas a salir con el sol, el trozo de la luna y los ojicos supongo que el del demonio este, ¿no? De CF, ¿no? Ahí, la jugada es un poco esa, ¿no? Que la portada refleje no solo el título del EP, sino todo lo que luego hay dentro. Todo lo que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y el síndrome cómo está relacionado aquí? La calle. Nocturna, el problema de la calle. Luego, para maquillar estos tres temas nuevos, habéis añadido dos temas grabados en vivo. ¿De dónde son esas grabaciones? Estas grabaciones son, antes porque hemos dicho... No suenan del todo mal. Es que es turbio el tema de... Sí, ahora podemos hablar con tranquilidad de esto, sí. En su momento no, porque nos pueden haber acusado de terroristas biológicos. Pero, como hemos dicho antes, durante el confinamiento eso no nos ha parado a nosotros y, bueno, había días que empezamos a ensayar ahí, nosotros ensayamos en la Cartuja, en medio de un terreno con huertitos y tal, y cuando había toque de queda, a veces terminábamos de ensayar y decíamos, hostia, que es que no nos da tiempo. No podemos volver a casa. Y nos quedábamos ahí echando unas plays, tal, y haciendo eso nos empezamos a dar cuenta de que ahí no había leyes, en plan, es que salgo a la calle y aquí hay un bosque, está el río, tal, y no viene la policía a ver qué hago, y dijimos... ¿Y si hacemos un bolo aquí? ¿Qué pasa? Ahí, en la placita aquella de los locales. En los huertos. En el local. Ah, es que no está, el local no está en esa plaza que hay la Cartuja. Está alejado de la mano. Detrás del cementerio de la Cartuja. Pasado la Cartuja. Es una granja. Vale. Tienes que entrar a la Cartuja y coger un camino de piedras que llega al final. Sin indicaciones no lo encontrarías. Vale. Y nada, lo hicimos una vez, salió guay. Al principio era modesto, en plan el cumpleaños de un amigo, tal, hacíamos una barbacoa y la fiesta, la excusa era tocar, ¿no? Pues se celebra algo y empezamos a decir, hostia, pues queríamos grabar algo en directo para el siguiente álbum, pues escondemos un par de micros por aquí y tal, y hicimos varios conciertos de esto que te comentamos y en uno de esos pues... Se grabó con Super 8, en VHS y en... Y en esto en... Con la grabadora. Con la grabadora de audio. Con la grabadora de antigua también. Sí, ¿8 pistas o qué? ¿O qué era eso? No, era un grabador. Un kit estéreo. Joder. Sí, solo dos micros, sí. Oye, pues... Enhorabuena, tío, porque joder, el resultado está ahí fetén, ¿eh? También, claro, estamos dentro de nuestra capacidad. Sí, pues no, es que nuestra casa está grabado en nuestra casa, mal sería que no sonara. Claro. Conocemos un poquito cómo suena. Y uno de esos temas en vivo es nada menos que una versión de los asturianos Antídoto. Es correcto. Joder, una onda que no es muy, muy conocida. De hecho, yo me sorprendí cuando vi. El tema, ¿no? Creo que igual no habíais nacido, ¿no? Cuando sacaron su único disco, o que es, no sé si fue del 88 ese álbum. ¿Qué os lleva a tocar ese tema, tío? ¿Cómo conocisteis Antídoto? ¿Cómo salen? Porque mira que hay bandas, que hay temas y. No, Antídoto. Bueno, la verdad que hoy en día en YouTube y tal es muy fácil llegar a bandas escondidas, ¿no? Y por ejemplo Antídoto lo conocía ya de tiempo. Roberto también tiene en el móvil el disco entero, sí. El objeto sexual. Poco lo conocíamos y siempre nos ha gustado mucho meter alguna versión por rescatar, por hacer ese guiño, por recuperar lo que ha habido. Y para versionar a Barón Rojo o Bus, que están muy bien, claro, pero ya los conoce todo el mundo, ¿no? Entonces también buscar ese abrir ventanas a lo que ha habido antes que nosotros y darle otra vuelta. Y que se desconoce, de hecho yo los he redescubierto ahora porque claro, los tenía olvidados, ¿eh? Porque sí que tengo la cassette de Objeto Sexual, tengo una cassette grabada, que me dejaron el vinilo hace la porra de años. Y lo tengo grabado de vinilo, pero bueno, la tengo en el pueblo. Ya como tengo todas las casas grabadas, que las tengo ahí en el pueblo, perdidas, pero bueno, ahí están. Ahí tenemos para la sección de Plumero, patas. Ahí tenemos para la sección de Plumero, desempolvar. Tendría que recuperar la sección esa del Plumero, donde desempolvaba mucho material de este perdido, mucho tema, mucho material underground, que... Claro, alejado del clásico con el que cierro, que siempre pones cosas más, más conocidas, pues tenía una sección en la que recuperaba mucho material de este underground que que muchos no la conocían, decían, joder, ¿y estos fulanos? Bueno, pues cosas que había en el subterráneo metálico de finales de los 80. Nos gusta hacer ese guiño al legado. Maravilloso, ¿no? A mí me pareció súper... En directo solemos tocar una o dos versiones y siempre son de banditas así que han sido referentes. Y en España, ¿qué otros ejemplos tenemos así para...? Tenemos Thor de San Sebastián. Oh, hostia, Thor, sí. Tenemos... Mazo también. Mazo, joder. La balada Caffrey, Tigres. Bueno, Tigres, tenemos sí. muchas cositas. A ver, un día tocará Panzer de una vez. Muy de los Panzer. Muy de Panzer, ¿no? Entre Fuego y la Cruz. Entre Fuego y la Cruz de Hades y Lucifer de Zeus. También. Evo subterráneo, ¿os acordáis de subterráneo? Los de Toledo, molaban mucho, también me gustaba mucho. Sí. El otro día vi el vinilo en Madrid, joder, 600 euros el puto vinilo. Ya, pero eso es una... ¡Ponme cinco! Eso es una ganga, eso. Bueno, ¿qué os parece si ponemos el tema? El de Antídoto, tal como habíamos dicho. Venga, vale, ahora que estábamos hablando de él, vamos a ponerlo. Lo tienes por ahí, Saulín. Antídoto, el tema se llama Corre. Pues vamos a darle, es uno de los dos temas en vivo que vienen arropando las tres canciones de estudio nuevas de estos maños llamados Alacrán. Vamos con una pequeña versión, ¿de acuerdo? Año 88. Bueno, pues esto ahí donde lo oís está grabado en el local de ensayo de Alacrán. Ahí está, sí. Perdido por ahí por la cartuja en medio del monte. cerca del medio monte, donde juntasteis 30 y tantas personas, ¿no? Sí, o más, local, más. Según, al final de la noche había muchas más. Sí, mucha gente, sí, la verdad que sí. Mucho alcohol, luego una orgía allí, todo de judos, es que me lo estoy imaginando. Es que, madre, pero es verdad, te miras a la gente liándose, Lucifer mirando. Mucha gente ha llegado a llamar a ese espacio el psicódromo, porque es un sitio al que ir a liberar la mente. Porque era momento de, en un momento donde no se podía dar conciertos ni hacer este tipo de cosas, la gente iba en plan, me da igual, no me gusta el heavy metal. Hubo me sexo en toda la batería de Roberto. Sí, ha pasado, es que la situación fue surrealista, porque es que cuenta, con pelos y señales. Cuenta, por favor. Ese día mi hermana cumplía años y bueno, pues estaba hablando con, pequeña con, de sí, con situaciones difíciles que estaba pasando. Pues dije, hostia, pues voy a hacerle algo para que se sienta mejor y voy a hacer un concierto. Y le decimos, y le cantamos un premio feliz y tal. Y claro, yo tenía regalos con dinero local. Y llega una chica y me dice, oye, que hay alguien haciendo bueno, ahí. Una chica que conoces, que es Ana La Guardia, que me ha mandado Ana Panzer, malos recuerdos para ti. Ah, sí, mucho sí, no. Sí. Y viene la tía, oye, que hay ruidos en, sí, detrás de tu batería. No, y no, me no, no, no, no, no, no, llega y me dice, llego y me dice, oye, que hay alguien friando en tu local. Solo a becaria. Y Ana. pillo yo, pues dejarlos, no sé qué. Y veo que mi padre, si entra y sale tal cual. Y he dicho, pero ¿has visto algo? Hace no. Digo, pero o sea. Entro, mira, entré, enciendo la luz. ¿Corrió la cortina? Y yo, y yo empiezo a oír y empiezo a oír cosas. O sea, veo una sombra detrás de una sábana que teníamos para separar la música de. Y veo sombras, mira. Mira, ya está, dije, y además me cabré, dije, o sea, que... ¡Y no me habéis invitado! ¡No me habéis invitado! ¡No, pero no me da igual! No, pero, ¿cómo me avisas? ¿Cómo no me avisas? Sí, pero joder, a mí me gustaría pasar el paño a la batería y que no se me quede pegado el paño. ¡Claro, claro! ¿Sabes? O sentarme y poder levantarme otra vez. Que no le salga una pandereta a la batería, ¿no? entonces, pues sí. Yo me habría enfadado porque no me hubieran invitado. O sea, estáis aquí forniciando en mi batería y no me invitáis. Ya, pero es que como dice... ¡Me la desafinajo, compadre! Ya, pero es que como dice mis amigos, ¿sabes? Como dicen mis grandes amigos, eso es un sitio muy grande y hay mucho sitio. En serio, tienes que ir a la batería. O sea, tienes campo para... La batería tiene banqueta y en la banqueta se puede hacer virguería. Decir que el implicado es un músico destacado de la ciudad, y no puedo decir más. El implicado es una, un saludo destacado. Tírale la lengua a patas. Tírale de la lengua que nos dirán quién fue. Y no se puede saber ni la banda siquiera. Es una banda puntera. Una banda puntera. No estires, que si no... A bueno, todo saldrá a la luz, ya llegará el momento. Bueno, temas nuevos, como he dicho, solo habéis grabado tres, pero hostia, diseños de la camiseta, yo no sé. Bueno, ¿más? El mismo diseño, pero no sé cuántos colorines, vamos, igual que los vinilos que hay ahora, 1000 colores para un solo disco. Con la camiseta igual, ¿no? Había que explotar eso. Hay que apostar, ¿no? es una apuesta. Pues que siempre están los mismos colores, sí, el negro y ya está. Y a los cuatro personalmente nos gusta mucho camisetas de colorines, un amarillo. Un blanco, aprovechando a cómo es el disco, un morado. Morado, claro, sí. Y hemos las mangas apuesta de colores también, tal. Eso no puede fallar, la verdad que la preventa también, todo en general, está teniendo una acogida bastante guay y estamos muy contentos. A ver si al final un concierto a la cana se va a juntar ahí el personal, que va a aparecer esto, el club de fans de Parchís. La verde no la tenemos, así que la haremos para la siguiente, si te apetece. Claro, a mí hacer lo que queráis, tío. No es cuestión de apetencia. Es simplemente la curiosidad, pues me ha llevado a preguntaros. En un género como en el que os movís, que es el metal underground, joder, casi es obligado sacar el trabajo en vinilo, se está oscilando cada vez más, e incluso en casete, que hay un revival que no entenderé nunca porque es el peor formato que ha salido en la puta vida. De hecho, el Doom yo creo que se inventó escuchando a Black Sabbath en un casete, en un coche a 45 grados. Y se arriba y que sonaba así. Dilata la cinta y... ¿No habéis pensado? Por lo menos el vinilo, para los frikis como yo, que... El vinilo sí, se lo planteamos a Paco de primeras, hacer el EP y vinilo, pero eso al final, dijeron, poco a poco, si va bien, pues no descartamos que se pueda hacer una reedición en vinilo, pero en cuanto a limitadita así para los sí. cuatro algo, algo se podrá ver, pero nosotros, igual dentro de un tiempo uno lo tenéis vendido ya, no, eso no, eso no está, no, no nos cabe duda, pero igual dentro de un tiempo. La otra opción que te comenté, Cristian, sí. El tema de los casetes sí que está ahí. Luego, en menos de 24 horas que se publicó el adelanto de Halcones de la Noche, se puso en contacto con nosotros un sello mexicano que interesaba en editar nuestro maxi single EP en casete. Y estamos ahí pues terminando de negociar las cositas. No, es que hay ahora un repunte del cassette que yo alucino, sí, tío. Y sobre todo, hombre, sí, es bonito, pero es poco práctico, ¿eh? Práctico. Es un formato que yo creo que, aparte de que ocupa poco, que es algo que también se busca, es barato de hacer. No es como un vinilo. El vinilo ahora es más caro, claro. Mira que cuando empezó. Un cassette es incluso más barato que un CD. Mira que cuando empezó el vinilo, o sea, perdón, el CD, con el precio de un CD te comprabas cuatro vinilos, ¿sabes? Ah, ya, pero bueno, eso ahora ha cambiado. Sí, entonces yo creo que por ahí van las cosillas. Sí. A los que hemos comprado vinilo toda la puta vida nos han jodido porque con esta moda de los cojones, pues. El vinilo hace bueno. Pero lo que creo que es innegable es que este pedazo de portada se merece estar en una portada grande, en un vinilo, claro que sí. Venga, pues le tiraremos los trastos el sábado que viene a Paco, ya que los tendremos por aquí. Porque es verdad que trabajaba, le compraría más cosas, pero es que me cago en la leche, puta. Trabaja el 80%, el 85% del material que maneja es en CD, que yo ya no compro apenas CDs, porque joder, ya ni en el coche pues poner un puto CD, tío. En casa solo escucho vinilos, pues es lo que hay. Bueno, la semana que viene se presenta el disco en vivo. Me parece que se la intento. Bueno, sí. ¿Qué debemos saber al respecto con la presentación? Sí. Debemos saber que se abren las puertas a las 8:30. Abrirán para nosotros Neonato y Rosling, que son dos bandas jóvenes y emergentes por las que decidimos apostar y darles una oportunidad, que son de María de Huelva y de Calatayud, respectivamente. Se llaman, perdón, Neonato y Rosling. Rosling sí. Han sonado alguna otra vez. De hecho, coincidimos una vez con los Rosling en un San José Metal. De ahí hemos recuperado el contacto. Y son unos chavales que lo hacen bastante bien. Los Neonatos estamos apostando a tope por ellos. Son una banda de María. Tienen el ataco, además. Sí, además. No sé si llevan un año. Unos chavalicos que van muy fuertes. Ajá. Y son de aquí, de un pueblo de aquel lado, de María de Huelva. María de Huelva, sí. Joder. Y a tope. Hay que apostar por. No, con la sangre joven, ¿no? Exactamente. Sí. Y de casa encima, bien, sí, perfecto. Sí, siempre. Y bueno, pues tocáis con estos chavales. ¿A partir de qué hora? ¿Precio? La entrada son 10 euros. Es el mismo precio de taquilla que anticipada. Y la forma de conseguir las entradas es pues mandándonos un correo electrónico a nosotros o comprándola directamente. ¿Qué es el correo? El correo es. heavymetalalacran@gmail.com heavymetalalacran@gmail.com. Si escribes ahí un correo, se te enviarán las indicaciones para reservar y abonar tus entradas, y automáticamente haciendo eso se te añade una lista para poder entrar sin ningún tipo de problema. No lo intento. A la sala, hay entrada física, que no se asuste la gente, que luego en la puerta está tu entrada bonita. Aunque estés ahí. Más que nada es por el aforo. Hemos dicho, vamos a hacer una. Claro. Una entrada anticipada por si acaso el aforo, porque ya la cosa se va sumando bastante. ¿Y qué tal está funcionando el tema? Pues porque lleva ese el bolo anunció hace unos días, ¿no? Hay más de 100 entradas vendidas. Joder, y esperamos un buen repunte en taquilla, porque hay mucha gente que hasta última hora no. Y no se gente que también suda y dice, no, que la cogeré en taquilla y esta gente que sabe que va a venir. Por no mandar el correo electrónico. que hay que mandar el correo. Bueno, que la pido en taquilla. De esos hay, vamos. Sí, yo he sido de esos, siempre sí, soy y de esos románticos. Yo también soy de esos. ¿Horarios? Horarios, eso, 8:30 abre puertas, a las 9 Neonato, 10 Rosling y a las 11 Alacrán. Alacrán, muy bien. Para mí es una putada cuando hay conciertos en sábado, pues porque como curro en el infierno, pues me viene fatal. Y encima, ahí, a toma por culo. Te firmamos justificante y puedes venir. Está, no sí, ¿no? Algo podemos apañar. El problema es que todas las semanas hay conciertos y todas las semanas te dicen. Luego nos pasamos por el infierno y nos hacéis un privado. Es como los dibujos animados. ¿Cómo suena eso del privado? Sí, a ver, como quiera. Si vamos después del bolo a verte, nos pondrás un poco de antídoto, panzer y tal. Sí, no, sin duda alguna. De hecho, el disco lo tengo ahí, el de antídoto está ahí metido en ese cajón, o sea que lo podríamos poner algo, igual nos ponemos algo antes de antes de que os marchéis. Futuro, tío, habéis hablado de que ya teníais temas, que no solo son estos tres, que esto es un puto aperitivo. ¿Cuál es el futuro más inmediato? Pues ahora dentro de poco, bueno, ya lo estamos gestionando, el empezar a grabar todos los temas que tenemos para el siguiente disco. Disco, no son solo cinco temas, tenemos muchísimos temas en la cartera. Y es lo que vamos a empezar a gestionar ahora para dentro de poco. Entramos. Gira de presentación, antes, después de sacar esos temas nuevos, ¿se va a dar bola este EP? La idea es mover un poquito este antes, claro, o sea, la idea es empezar a grabar con la calma para final de año tenerlo listo y ya en 2024 sacar lo que haya. Y hasta ahora, de momento, pues la única fecha cerrada y oficial que podemos decir es que el 8 de julio estaremos en Barcelona con nuestros colegas de Loan Shark, porque antes de verano es totalmente imposible tocar en ningún lado, incluso en Zaragoza, ya. Porque el tema de la disponibilidad de las salas... Está horrible, horrible. Horrible. Sí, hay que coger ya las cosas con un anticipo de la hostia, ¿sabes? Antes de nacer casi hay que pedirlo ya. Y bueno, después de verano, pues estamos mirando de cerrar cositas pues con Murcia, con unos colegas de por ahí, Madrid, y bueno... Quizás repetimos también alguna ciudad de las si salimos, pero será todo después de verano. Muy bien. Pues nada más, lo que queréis añadir, algo que se me haya pasado. Una pregunta tengo yo. Yo tengo una pregunta. Si díganos. Quieres. Antes que habéis hablado de los temas que conocíais a grupos retro de los 80 y todo esto, ¿cuántos años tenéis? No llegan a 30 ninguno. Algunos tenemos los nuestros cumplidos. No llegáis a 30 ninguno. Correcto. Sí, no, bueno, es que además, no la barba, ¿no? Además es curioso porque Cristian, el guitarrista, cumplió años hace una semana. Felicidades. Los cumplí ayer. Y felicidades también. Felicidades, ¿verdad? Y a gusto, que somos de verano. Felicidades a vosotros dos también. Sí, no, yo los hice el lunes. Por eso. Esto parece un corral de cabras, Este chaval. Las cabras aquí. Este chaval es el más joven, aunque. El Robertico. Que ha vivido mucho el chaval. Son los años, son los años. Está en la calle. Bueno, menos de 30, sois unos asquerosos. Es lo mismo que te decía yo cuando empezamos a ver. Yo soy el mayor, tengo 28, con eso te lo digo todo. Cuando eras un jovenzano mayor e imberbe. Yo soy más pequeño. Joven e imberbe. Y otra pregunta más, así rápida. Habéis dicho que están todas las salas copadas hasta verano, que está todo lleno y tal. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, dos cosas. Es un cuchillo, ¿verdad? De doble filo, ¿no? Por un lado significa que hay mucha gente haciendo cosas y con ganas de actuar en directo y que hay muchas bandas. Bien. Pero ese overbooking se debe a que hay muy pocas salas y la tendencia es a cerrar, no a abrir. Entonces, es doble. Hay muchas bandas haciendo cosas, pero hace 4 años había mínimo 4 salas más para meterte. Y ya vas aquí. Y te encuentras con el problema de que te llega un sábado y dices, ¿a qué concierto voy? Al de tal sitio. Sí, que tienes hasta 4 para elegir un sábado. Es complicado. Sí, eso antes era así. Y a mí me molaba. Me jodía, pero me molaba también. Sí, a ver, no te falta plan. Mejor eso a que te falte. El problema es cuál. Y luego, es el tal tema de que es complicado llenar las salas porque al haber tanta oferta, se pues. Todo mucho, sí. Pues eso. Pues nada más. Vamos a poner Lucifer, ¿no? Era el tema que abre este EP y el que le da título a esta portadita tan chula, que por cierto, ¿dónde puede conseguir la gente el disco, el que esté interesado? De momento es contactando con nosotros a través de nuestras redes o el correo, y sí que ahora a partir del 28 sí que vamos a ver que haya puntos físicos. De venta, ¿no? Bueno, sí. Y el concierto. Lo más fácil es que se vengan al concierto y que lo cojan ahí. Lo cojan ahí, pero la gente de fuera, la que no tiene acceso a venir, fuera, a veros, contactando con nosotros. Luego, estilo en estilo de Paco Mate, también me imagino que tendrá su web, que también podrá. Paco lo repartirá de su manera y el que quiera por nuestra parte, que hable a las redes sociales y ahí lo tendrá. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con ese Lucifer. Bueno, chavales, de Alacrán. ¡Wow! Picotazo grande del Escorpión Baturro. Ahí lo tenemos, desde las profundidades del Averno, desde el barrio de las Fuentes, Cristian, y el resto en la Cartuja. Desde Del Oliver. Delicias. Está repartido el Escorpión Alacrán. pasta quema en tus manos. De nuevo podrás jugar, podrás demostrarle, podrás enseñarle. Lo que habéis escuchado es el debut de Brainwashed, una de las bandas que la semana pasada anunciábamos su visita para hoy. Esas bandas eran los veteranos Cthulhu y estos Brainwashed que acabas de escuchar, que tampoco son unos chavalillos precisamente. Bandas que tenían un concierto esta misma noche en la sala Lo Intento y la escasa venta de entradas, sumado a los múltiples eventos para el día, han hecho, bueno, y han llevado a aplazar el vuelo para noviembre. Esto no es motivo para que no pongamos este trabajo Introspección, que es el título de la ópera prima de los de Lérida. Un disco que nos hizo llegar la semana pasada su manager Rubén, y del que os hemos dejado, bueno, pues con su tema de inicio, titulado Especial. Bueno, especial porque ya ves, empezaba con y terminaba con los soniditos de las máquinas estas tragaperras, ¿eh? Le había tocado el especial al fulano. Los leridanos nos dicen que vendrán en mayo también junto a otra nueva banda llamada Inversus, los cuales ya los tenemos programados para, bueno, pues para que nos visiten aquí en los estudios de Radio Mai. Por aquí tenemos a Cristian peleando con el cargador del móvil, que nos dice que que le ha dicho Rubén, nuestro amigo Rubén Folletti, al cual le enviamos saludos desde aquí. Desde aquí a él y a su hija Delma y también a su mujer Encarna, un abracito muy grande, claro, y especial. Sí, señor. A toda la familia Folletti, que nos están escuchando también. Así que apa los Folletti, que Folletti patriarcas de mi pueblo. Éramos vecinos y coleguillas, chavales, que lo sepas. Vamos a continuar con más cosas. A ver lo que tenemos por aquí ahora. Seguimos por nuestro queridísimo país de pandereta, y lo hacemos para recuperar un trabajo que Maldito Records nos hizo llegar hace casi un año, y que tras dar un repaso a la lista de bandas asociadas de Asalto Mata, veo que también forman parte de la familia. Así que más vale tarde que nunca. Ahí, hablando de Asalto Mata, vamos a saludar a la gente de la conciencia rockera que tenemos en activo por ahí, a Pequeño Ternasco, que nos está escuchando, al igual que a todos los puncarras del Comando Alicante. Pequeño Ternasco, I love you, todavía. I love you, baby, aunque seas la puta esencia del mal. Aunque ahora no me da guerra ya, ¿eh? Como lo tengo ahí lejos en el pueblo, en Sanper de Calanda, pues... Bueno, pero lo seguimos aluviando igual. Le seguimos queriendo lo mismo, ¿eh? Besicos en la calva. Pues eso, lo dicho. Veo que también forman parte de la familia esta gente que vamos a poner. Y así que más vale tarde que nunca para conocer el trabajo debut de unos catalanes que asomaron la cabeza a este duro mundillo de la farándula en un lejano mes de marzo del pasado 2022. Una banda que se mueve entre el metalcore y el death metal y los sonidos industriales, y cuyo debut se titula Assembly of Chaos. Del mismo os dejaremos el que fue su primer single, el cual no deja de ser un vistazo retrospectivo a nuestro pasado más bélico, Civil War. Es el título del tema que os dejamos para conocer esta potente formación procedente de la ciudad condal llamada After Doom. Bueno, ahí tenemos Civil War, el tema que viene incluido en Assembly of Chaos, el debut de estos catalanes llamados After Doom, que sacaron su disco hace ya casi un año con Maldito Records y que bueno, que también forman parte de la familia de Asalto Mata dentro de su apartado de bandas asociadas. De la ciudad condal nos vamos a la capital del reino y lo hacemos para conocer a una de las últimas incorporaciones a la familia de las bandas asociadas de Asalto Mata, pero lo haremos después de que Pequeño Saulín nos diga ese número de teléfono, porque acabamos de entrar en la última media hora de emisión, machote. Ojito, ¿eh? Oh, pues, esto, oye, esto va que vuela. Esto va que vuela, se nos pasa el rato a mí volando. Entre cerveza va, whisky va, tal, bocata también, para rebajar, claro. Hay que empapar. Hoy os comunico, 976525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en las redes. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terranasco, asaltomataradiorock.com. Correcto, sí señor. Qué voz más más radiofónica se te está poniendo. Esto es una maravilla, ¿eh? Desde que soy camionero. Y luego las redifusiones, ¿eh? Las redifusiones que hacemos. Camioneros que tiráis de del pinganillo ese, claro. Antes y, no, pero ahora sí, correcto. Correcto, tiramos de pinganillo eso y sabemos que si estamos por cerca de Zaragoza podemos poner la radio en la 102.8 de la FM. Correcto, correcto, correcto. De 9 de la mañana a 11, los lunes. Los lunes, sí, señor. Y que si no, la redifusión en asaltomataradiorock.com la podemos escuchar del jueves. Los jueves. Del jueves al viernes en la hora golfa. La hora golfa, sí, señor. Ahora, cambio, the witching hour. Y si tienes la suerte de estar en Ciudad de México. Correcto, pues la puedes escuchar los viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, correcto. Pues bueno, vamos a continuar recordando también que bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, que en la cual bueno, subimos el programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaroslo en MP3. Y ahora sí vamos a continuar con más cosas de la ciudad condal. Nos vamos a la capital del reino y lo hacemos para conocer, pues bueno, a una de las últimas incorporaciones a la familia de las bandas asociadas de Asalto Mata. Un dúo formado por un fulano llamado Iván Flores y una mengana que es Ruth Calipso Moya. Guitarra el uno y batería la otra. Un combo formado hace algo más de un año en forma de cuarteto, pero definitivamente se quedan los dos mencionados. Juntos realizan un stoner de reminiscencias al rock psicodélico y de cierto aire post-rock. Nuestro compañero Santi nos hace llegar su debut, que es un EP de 4 temas instrumentales que te teletransportarán a otros mundos sin duda alguna. Unleash the Fire es ese debut, del cual nos quedamos con una pieza titulada All the Heavy Riffing, con la que os damos a conocer el peculiar mundo del carnero verde, o lo que es lo mismo, a los madrileños de Green Goat. luego solo tenemos Soul de Heavy Riffing, el tema que viene incluido, totalmente instrumental, incluido en un Lace the Fire, despliega el fuego, por parte de estos carnero verde, el Green Coat, así se llaman, desde Madrid, la capital del reino. Iván Flores a la guitarra y Ruth Moya, alias Calypso, a la batería. Y bueno, hacemos un pequeño inciso en el metal y el rock progresivo, un género que ha seguido dando nuevas y buenas bandas. Y uno de los referentes más sólidos del género en la actualidad son los británicos Haken, una banda que vamos siguiendo desde que ficharon con su actual sello Inside Earth Music hace ya toda una década, una firma que les llevó a lanzar al mercado su tercer álbum, y ahora con el mismo sello nos dejan su séptimo trabajo de estudio, currículo al que hay que sumar dos discos en directo. Estamos ante una banda que riza el rizo a cada disco que saca, y en este no podía ser menos. Para este trabajo nos dicen que cada tema está relacionado con un animal, el cual tiene un vínculo o símil con los miembros de la banda. No por nada el disco lleva el título de Fauna, y hay un mono muy gracioso y muy elegante en su portada, la cual lo hace de lo más atractiva. El Saulín está mirando la portadita. Un mono muy, muy culto, ¿eh? Y muy leído. Bueno, no, es que no está mal. Ahí, no está mal. De ahí venimos. ¿De los leídos o de los monos? De los monos. Leídos estamos. De los leídos. Bueno, el caso es que el disco verá la luz con el título de Fauna el próximo 3 de marzo con el citado sello de Inside Out, y del mismo os adelantamos el tema que lo abre. Este lleva el título de Taurus, y nos vale para deleitarnos con la maestría de los británicos Haken. Self-destruction. The Taurus runs amok. Trading greener pastures for silver tinted suns. This threat bestowed upon us will only strengthen. No. Taurus es el tema que acabas de escuchar incluido y abre a la par el nuevo trabajo de Haken, los británicos progresivos, cuyo nuevo trabajo lleva el título de Fauna, un disco que nos ha hecho llegar su sello Inside Out Music. Los madrileños de Frenzy, después de dos exitosos lanzamientos que los han puesto en el punto de mira de todo el underground metálico del viejo continente, vuelven con una nueva obra en la que nos cuentan de la irresponsabilidad de los políticos actuales. Una tensión que solo puede romper un gran conflicto, una guerra nuclear que ya no parece tan descabellada. Por desgracia, ya no parece tan lejano. Por desgracia, pone los pelos de punta escuchar en la tele la posibilidad de una puta tercera guerra mundial, Ojo. Y la inconsciencia de la gente sobre el tema también. Uf, eriza el pelo, la verdad. El caso es que nos dicen que nos hacen saber de la necesidad de alguien que dé un paso al frente, que una a la humanidad y que ponga solución al panorama actual, que realmente es más que necesario. Of Hoods and Masks es el título de su nueva obra y nos habla de todo ello, al igual que el primer single que ya tienen funcionando por las diferentes plataformas. The Doomsday es ese tema, que además es el que os dejamos a pesar de que su sello Fighter Records nos lo ha hecho llegar por completo. Un disco que es su segundo larga duración, que verá la luz el próximo 20 de abril y que es lo nuevo de los madrileños Frenzy. We'll be right back. ¡Puta madre de Doomsday! ¡El día del juicio! Este pasó, Sony. Nos queda, vamos, bueno, vamos bueno, encaminados al día del juicio ya. Me cago en la Putin. Sé que. Ah, ya has dicho bien. Me cago en la Putin. Putin de los cojones que nos tiene con el bufete así, joder. Of Hoods and Masks, de capucha y máscaras, es el título de este nuevo trabajo de los madrileños Frenzy, que verá la luz el próximo 20 de abril y que ya lo tenemos entero. ¡Ey, cómo suena! Sube, sube un poquito la pista, sube, a ver. Ahí tienes. Maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Yo ya encargo el vinilo a nuestro amigo Falcata, Nacho, de compañero de radio. Hace un podcast llamado Forjando Acero. Tiene una distribuidora de discos que es Falcata Music y que bueno, es el presidente, bueno, el presidente, una de las cabezas visibles del Pounding Heavy Metal Club, que son los que organizan el Pounding Festival. El Pounding Metal Festival, que este año cae en febrero, normalmente suele ser a mediados de mayo, esta vez, perdón, en febrero, en marzo, el 18 de marzo. ¿Y qué se hace en? Y, joder, te pregunto, te he pillado, no sé, ¿se hace en? No sé. ¿Que sí se hacen? ¿Dónde se hace? Se hace en la sala Soho, en Madrid, en la calle Toledo, en Madrid. Y este año tenemos a gente como Iron Curtain, tenemos a Iron Fate, tenemos a los thrashers alemanes Destructor, tenemos a Centrix. Hostia, ojea, hay un cartelito elegante. Y sí, sí, el armero quiere pillarse para allí. Coincide pues con la feria del disco aquí en el centro de Madrid. Eso te iba a decir aquí, bueno, ahora en vivo y en directo te iba a retar. Nos vale porque la feria del disco empieza el jueves y yo el jueves no me voy a Madrid. Ah, bueno, pues ves, ahí en vivo y en directo te quiero retar patas. Te quiero retar. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Yo ya estoy pensando, a ver, hablando con Mario, a ver si cómo está la situación con él, para si le saco entrada, si no, si voy a su casa, si viene, si o cómo hacemos. A mí los palmeros me dan igual. O si duermo en una boca de metro, que también ahí, vale. Ahí están los palmeros y los de menos. ¿Vamos o no vamos? Sí, yo sé, estoy en ello, estoy, sí, sí, sí. Vamos con dos cojones. La intención es ir. Sí, sí, lo contaremos. ¿Te apuntas o qué? Solo tienes que decir la frase mágica. No tienes cojones. Me cago en... Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Bueno, nos vamos, el clásico de la semana nos lo trae como siempre Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? Anda, súbele el micro aquí a Javi, que no se le oye. Javi, opa, Buenas, Armero. Ay, ahora sí, venga, ¿qué tal? ¿Qué es lo que nos trae, Javi? Pues entregó a la banda Alumnes. Alumnes, desde la tierra del sol naciente, uno de los grandes maestros del metal nipón. Sí, señor. El 21 de enero del año, como hoy, del año 84. Sí. Se publicó el álbum de Alumnes llamado Disillusion. Sí, señor. En castellano, Desilusión, sí. No fue ninguna desilusión para el armero encontrarme con ese disco, que es una auténtica maravilla. Sin duda alguna. Y fue grabado, mezclado y masterizado en Londres. En Londres, nada menos que... En el 83. Sí, nada menos que por Julian Mendelssohn, un tipo que ha trabajado con Elton John, Jimmy Page, Yes, Bob Marley. Ojito. Ahí es Juliano, nada, ¿eh? Hostia, así nada. Se maneja. Cómo se las gastaban los nipones, ¿eh? Sí, señor. El cuarto trabajo de estudio de Luznes, Javi, ¿no? Exactamente. Y un disco que fue el primero que irrumpió en Europa gracias a las licencias con sellos como Music for Nations o Roadrunner. Sí. Disco, pues bueno, que como bien has dicho, se publicó en 1984, que tuvo a Julian Mendelssohn como ingeniero de sonido. Exactamente. Y aquel trabajo llevaba por título, como has dicho, Disillusion, y en el mismo... En el mismo había un tema que fue con el que los conocí personalmente a Luznes, no personalmente, o sea, que no he llegado a echarme, me han firmado, ni les he dado la mano, ni nada de eso, ¿no? Pero que fue el tema con el que conocí a esta banda y ya me quedé enamoradito para toda la vida. Y ya no te digo cuando un año y pico después sacaron el Thunder in the East con ese Crazy Nights, que ya fue la repanocha. Conocí a la banda gracias a una compilación llamada Hell Comes to Your House, que sacó Music for Nations, en la que había bandas como Metallica, Mano, War Exciter. El puto infierno venía a tu casa. Sí, sí, sí, sí. Y claro, ahí venían Luznes y fue ese recopilatorio era como el YouTube ahora. O sea, es, acuérdate que en aquella época, bueno, tú eres muy zagal, pero bueno, yo creo que tú has, también has conocido ya, los ya no tanto, pero la verdad es que hasta estos lunes, por ejemplo, los conocí gracias a ti. Pues eso, bueno, pues yo los conocí por estas recopilaciones como Luznes, Javi, ¿verdad? Y sí, a muchas bandas que conocimos gracias a estas recopilaciones. Sí. Así que, bueno, pues el clásico lo vamos a sacar de ese Disillusion, el tema que venía en ese Hellcom Studio House. Y, bueno, pues el clásico lo firma pues los maestros de la Tierra del Sol Naciente, Luznes. Ahí vamos con ellos, los pone el armero desde su portátil, sube la pista, Saulinka, ahí va. Esper, así se titula el tema. ¿Lo tenemos ahí o no lo tenemos? Ay, espera, que lo vamos a volver a poner desde el principio. Venga, Esper, Luznes, grandes clasicazo, el sendero del rock. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos vamos cagando leches, ya que tenemos a nuestro amigo y compañero de Radio Mai Vampiro pinchando en el Tapeo Rock, haciendo una sesión vinílica de hard rock y heavy metal español. Bueno, vamos para allá. Ahí va, a las cervecicas, al tapeo, al tardeo. No sé, nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Nos visitará nuestro amigo Paco Mate desde San Sebastián, que viene a hablarnos de su sello Thunder Steel Records y su distribuidora Steel on Steel. Pues eso es todo, amigos. Nos vamos, como siempre, sed malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.